Entregaron los premios Billboard de la música latina, la 31ª edición de esta ceremonia de premios, y la gran ausente fue Yavi, también fue la mujer que arrasó. De las 18 nominaciones se llevó 8, incluyendo Artista del Año y Álbum Latino del Año. Enhorabuena a Karol G, que desde luego ha tenido un gran 2024. Ya decíamos que estos últimos meses del año iban a ser para recoger todo lo sembrado en forma de muchos premios. Ahí tenías Si Antes Te Hubiera Conocido. ¿Quieres más? Los 40, todos los éxitos. 40, los 40. Esta es la canción de los 1500, Dancing in the Flames, The Weeknd. Traffic dies while we are racing home. Melted lights cover the open road. I'll be made. I've been chasing another odyssey. Oh, I can't wait to see your face. Cry.

Momento karaoke para que cantes y disfrutes en esta mañana de lunes. Así se empieza la semana mucho mejor, reconócelo. Feliz 21 de octubre a todo el mundo. Aquí David Álvarez con todos los éxitos como los que llegan a continuación. Mira, es curioso porque te voy a poner la mejor colaboración del pasado año. Se llevaron el premio en los 40. Y una canción que está nominada a conseguirlo este año. Ahora descubrimos de cuáles se tratan. Todos los éxitos, los éxitos. 40, los 40. Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch. En Carrefour sabemos que el sabor es importante y que cuando algo sabe bien, se termina en un instante. Por eso eliminamos las sustancias controvertidas de nuestros productos, como en el yogur griego natural Carrefour Extra Pack de 6 por solo 1,55€, con la segunda unidad al 50% de descuento. Act for Food. Todos merecemos lo mejor al mejor precio. Carrefour. Si eres de los que estuvo en ese primer concierto cuando nadie los conocía, tú eres de los más fan. Por eso te mereces vivir los 40 Music Awards Santander 2024 de la forma más VIP, muy muy cerca del escenario. Entra en el Instagram o TikTok de Santander Es Music y entérate de cómo ganar una de las 40 entradas dobles más exclusivas del Palau que estamos sorteando. ¡Mucha suerte! ¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega. Si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas. La razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio. Bien, ¿podría describirnos al sospechoso? De lo que me acuerdo es del pelo. Tenía el flequillo recto y el pelo liso. Además, tenía detalles dorados y maquillaje en los ojos. ¿Como la gran Cleopatra? Igual. El mismo corte que llevo yo. ¿Y que el mío? Pues si no tiene nada más característico, es que puede haber sido cualquiera. Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11, con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra, se lleva más que nunca. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este anuncio dura 20 segundos, pero lo que vamos a decirte dura para siempre. Lanzamos Orange Energía, luz y gas con ventajas exclusivas mientras seas cliente Orange. Porque al contratar ambos servicios tienes 9 euros al mes de descuento en tu factura de teléfono para siempre. Disfruta ya de energía 100% verde. Llama al 1413 o acércate a tu tienda Orange. like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with Sin escala, y también la no quiero volver. Sentimiento preso. Si te vas al segundo, te quiero de regreso. Mi pecado lo confieso y tus labios yo los beso. Contigo me empato aunque peco y rezo. Nadie lo hacía como lo hacíamos. Terminábamos y repetíamos. El mantel ya está en la mesa pa' que nos comamos como lo hacíamos. Un vicio del que no salíamos. Una movie que ni la veíamos. Que nadie sepa que nos conocíamos. Callao, no lo decíamos. Por más que sopla el viento, yo sigo regando todas las rosas. Sé que por ella no siente mariposa. Sabes que esta noche los dos haremos mi cosa. Y yo quiero volver a hacerte mil cosas y recordar. La mejor colaboración del 2023, el premio en los 40 Music Awards para Clavadito de Chanel y Abraham Mateo. Y este año, esta colaboración entre Lola Índigo y Manuel Turizo está nominada en esa misma categoría y con muchas opciones de premio. Ahí tenías mil cosas. Vamos a por más éxitos y a por una nueva hora aquí en los 40. Ni se te ocurra desconectarte porque no me gustaría que te perdieses, por ejemplo, a Mike Towers, que es el siguiente en sonar. Los 40. Eléctrico. Híbrido enchufable. Eléctrico. Híbrido enchufable. Híbrido enchufable. Eléctrico. Venga, eléctrico e híbrido enchufable. Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro. Sí o sí. Llama. O ven directo. Llama. O ven directo. Llama. Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña. Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Imagina un lugar donde los muros cuentan historias, donde cada rincón es una obra de arte y los sabores del otoño despiertan tus sentidos. Cada amanecer te invita a descubrir algo nuevo. Naturaleza, historia y tranquilidad. El otoño es para la inspiración y para inspiración, Paradores. Ven a Paradores desde 77 euros la noche. Yastel, dígame. Oye, ¿puedo elegir un móvil, una tablet o un air fryer gratis, no? Sí. ¿Y tú cuál elegirías? ¿Cómo? ¿Y cuál elijo? Que son gratis. Ay, pues no sé. Venga, di uno, que se acaban. Ahora, con la fibra y móvil de Yastel, llévate una tablet, un móvil o un air fryer gratis. ¡Gratis! Corre, llama al 1510. Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos suavizante azul ahora por 1,29, ahorras un 27%. Y 8 rollos de papel higiénico por 2,59, ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. El programa musical más escuchado del fin de semana es Del 40 al 1 Coca-Cola, con Tony Aguilar. La entrada más importante de la semana ha ido directamente al puesto número 25 para Manuel Turizo y Capo con ¡Qué pecado! ¿Y cuál será la entrada más fuerte de la semana que viene? No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Vende público a del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del40al1@los40.com con el asunto público. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is